Radio Pedal. En bajada y sin frenos. Hablando Ciencia, un espacio donde la ciencia se ablanda hablando de ella y de mucho más. Química, matemática, filosofía, biología, arquitectura, bellas artes, literatura, química, biología, psicología, ingeniería, antropología. Muy buenas tardes, bienvenidos a Hablando Ciencia, efectivamente. ¿Cómo estamos, Paola Melgar? En excelentes condiciones, estimadísima Cecilia Bertola. Vamos a desplazar este saludo a nuestro operador y productor creativo, Sebastián Rosso, que dice hola con lenguaje de señas. Bueno, acá estamos retomando nuestro ciclo, digamos, que da origen a este espacio, ¿verdad? Hablando ciencia, dejamos de lado, sin que nos pese, el microciclo de Hijos del Exilio, que estuvo muy lindo, nos quedamos muy contentos. Seguiremos profundizando en esa temática, pero era el momento de volver a nuestra área de divulgación científica. O sea que este es el primer programa del cuarto ciclo de Hablando Ciencia. Usted sabe que a mí las cifras me pueden. En efecto, señorita Paola Melgar. Bueno, les queremos contar que todos los contenidos del microciclo de Los Hijos del Exilio está subido en la página web y también, por supuesto, ahí van a encontrar todas las entrevistas y todos los ciclos anteriores de Hablando Ciencia para que puedan ir, bueno, junando qué ha ido pasando en la vida de este programa. Y vamos a decirle a la audiencia cómo hace para comunicarse con nosotros. Podés comunicarte con nosotros por hablandocienciaradio@gmail.com. En Facebook y Twitter, Hablando Ciencia. Buenas, estamos entonces con las vías de comunicación y difusión difundidas. Y bueno, será el momento de la cifra. No, ¡ay, Cecilia Bertola, los parroquiales! Estoy totalmente desordenada. Esto es, quedó como que alguien me olvidó. Bueno, para, antes de los parroquiales, que los vas a contar vos, yo voy a hacer un petit anuncio que tiene que ver con una suerte de parroquial doméstico. Que acabo de llegar de las primeras jornadas de gramática y lengua organizadas por el Departamento de Teoría del Lenguaje y Lingüística General, el departamento en el que tengo el gusto de trabajar. De la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, ¿verdad? Efectivamente, y bueno, estamos organizando estas primeras jornadas de lengua y gramática abiertas a todo público, estudiantes, docentes, investigadores, en fin, de diversas áreas que estén, bueno, familiarizados más específicamente con cuestiones del lenguaje y en particular de la gramática. Así que los invitamos, se iniciaron hoy hasta mañana. Mañana dura todo el día, de 9 de la mañana a 6 de la tarde en el Instituto de Lingüística, que queda en Albo y Avenida Italia. Perfecto. Ahora sí, vamos a los parroquiales. A los propios parroquiales. A los propios parroquiales. Y iniciar este ciclo de Hablando Ciencia es darle paso a la muestra de ingeniería, porque todos los años hacemos el anuncio de el inicio de esta muestra. Y se viene la 11ª edición de la muestra de ciencia y tecnología que organiza la ingeniería, la Facultad de Ingeniería. Ingeniería de muestra, ¿verdad? A eso iba exactamente. Esta muestra se llama Ingeniería de Muestra. Se realiza, como el año pasado sucedió, en dos sedes, en Paysandú y en Montevideo. El viernes 13 y el sábado 14 de septiembre se efectúa en el Centro Universitario Litoral Norte, que queda en Paysandú. Y el jueves 10, viernes 11 y sábado 12 de octubre tendrá lugar en la Facultad de Ingeniería en Montevideo, en coincidencia con el fin de semana del patrimonio y el 12 de octubre, que es el Día de la Ingeniería. Mira vos, sí. ¿Desde cuándo? No me hagas preguntas difíciles. Desde que llegó Colón, quizás. El ingeniero Colón. Bueno, el 18 de junio de este año, en la sala del Consejo de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República, se realizó el lanzamiento de este evento. Contó con la participación del ministro de Ingeniería, Industria, Ingeniería y Minería, Guillermo Monsechi, el vicerrector de la Universidad de la República, Álvaro Mombrú, y la directora del CENUR Litoral Norte, Graciela Carreño, junto con la presidenta de la Fundación Julio Ricaldone y decana de la Facultad de Ingeniería, la doctora María Simón. La importancia de esta muestra, según la decana de la facultad, radica en la exposición de proyectos renovadores desde un punto de vista y de la ingeniería. Me voy a terminar el mate antes de que me lo sigas pidiendo. La doméstica Hablando Ciencia. Exacto. La muestra busca acercar a la sociedad el quehacer de la ingeniería en sus distintas ramas, generar interés y despertar vocaciones, con especial foco en niñas y jóvenes mujeres, ya que son tan solo el 25% de la matrícula, declaró Simón en el lanzamiento de la muestra. Y agregó, es una rendición de cuentas ante la sociedad y los políticos de qué es lo que hacemos en la Facultad de Ingeniería, en las distintas sedes que hay en el territorio, qué es lo que hacemos con el presupuesto de la ciudadanía, que la ciudadanía nos confía. Eso queremos mostrar a través de Ingeniería de Muestra, rendir cuentas de lo que hacemos, qué proyectos se realizan y también cómo formamos a la gente. ¿Quiénes organizan esta muestra? La Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República y su Fundación Julio Ricaldoni. Lo coorganiza el Centro Universitario Regional Litoral Norte y apoya el Ministerio de Industria, Energía y Minería. Muchísimas gracias, Melgar. Una cosa entonces, tuvo lugar la inauguración de este evento, pero va a suceder entre septiembre y octubre, o sea que todavía tenemos un poco de tiempo como para ir tirando. Y probablemente hasta podamos ir y después hacer una pequeña cobertura. Sí, te repito las fechas. 13 y 14 de septiembre en Paysandú. 10, 11 y 12 de octubre en la Facultad de Ingeniería en Montevideo. Muchísimas gracias. Ahora sí podemos ir a la cifra de hoy. La cifra de hoy es 48. Cecilia Bértola, ¿qué te dice esa cifra? Bueno, me dice muchas cosas y sobre todo me dice que dejamos atrás un ciclo de Hablando Ciencia, pero estamos volviendo a él y con él vuelvo a los asteroides. El 48 es el asteroide llamado Doris, descubierto por Hermann Meyer desde París, Francia, el 19 de septiembre de 1857. Emplea 2.003 días en completar una órbita alrededor del Sol y casi 12 horas en rotar sobre su eje. Tiene 221,8 kilómetros de diámetro y por otro lado, pero dentro de los datos astrológicos, 48 años luz separan a los planetas extrasolares Gliese 163, B, C y D, que están en la constelación La Dorada y fueron descubiertos en 2012. Ampliamos un poquito el tema de astrología. El 48, y como astronomía, es, astronomía, ¿no? Perdón, sí. El 48 está también en la tabla de elementos. Esta pausa que hicimos, Cecilia. El 48 es el número atómico del cadmio, la gente lo estaba esperando, la gente estaba esperando cuál era este elemento químico. Usted lo pide, usted lo tiene. Este elemento químico del cadmio tiene una estrecha relación con el zinc, ahora lo saben, tranquilos todos, con el que se encuentra asociado en la naturaleza. Es un metal dúctil de color blanco con un ligero matiz azulado. Es más blando y maleable que el zinc, pero un poco más duro que el estaño. Es como para hacer un poema. Los patés, champiñones, mariscos, mejillones, cacao y algas secas son alimentos ricos en cadmio. Pero mira qué dato interesante. La concentración de cadmio en una persona sana está entre el 2 y 3% y asciende al 6 y 8% en personas con deficiencia en hierro. Interesantísimo dato para el próximo, no sé, análisis de sangre en que tengamos que interpretar la data. Pero 48... también es el número de la ruta que une la ciudad de Las Piedras con la de Canelones. Esta ruta, de tan solo 21 kilómetros de longitud, lleva el nombre del sacerdote Luis Perico Pérez Aguirre. Este sacerdote jesuita uruguayo, que nació en 1941 y murió recientemente, podemos decir, en 2001, tuvo una participación muy activa en las luchas por los derechos humanos. En el 73 centra sus esfuerzos ayudando a las mujeres que ejercen la prostitución en las calles de Montevideo. En el año 1975 comienza a vincularse con niños sin familia en La Huella, una granja hogar en Las Piedras, Canelones. A partir del golpe de Estado del 27 de junio del 73, Pérez Aguirre está en la mira de los militares, especialmente entre 1976 y el 82. Es citado numerosas veces por los militares y en una oportunidad es torturado en la Jefatura de Policía de Montevideo. Conozcamos. Episódico. El 48 ediciones lleva el evento ciclístico nacional Rutas de América. Fue creado por el Club ciclista Fénix en el año 1972 con el fin de que se corriera en varios países, pero esto sucedió en contadas ocasiones. Los equipos ganadores han sido generalmente uruguayos, excepto en tres oportunidades que ganaron equipos brasileros, en el 82, 84 y en el 86, y en 1996 que ganó un equipo estadounidense. ¿Cuál fue el último campeón este año en el 48 edición de este ciclo, de este evento? Fue un grupo de Cerro Largo. Efectivamente. Bueno, 48.700, nos desviamos un poquito, nadie dijo que se tratara acá de números redondos, ¿por qué tan arbitrario? No es el recorte. Fue la primera cifra que usamos en este espacio. El 11 de mayo de 2017, la cifra de hoy, que abrió la entrevista de Lorenzo Berger, fue 48.700, ya que esos fueron los casos de leishmaniasis visceral que se registraron en nuestro continente entre 2001 y 2014, según declaraciones de infectólogos de la Unidad de Enfermedades Infecciosas del Hospital Maciel en la Biblioteca Electrónica Cielo en el mes de febrero de 2017. ¿Pero a causa de qué, Cecilia, trajimos el 48 hoy a esta mesa? Contame todo. 48 especies del género de peces de agua dulce Australebias están distribuidas entre la cuenca del Paraná Plata y el sistema de lagunas costeras Patos Merín en la región sudeste de Sudamérica. Una de esas 48 es la Australebias reicherti, que se distribuye desde el río Yaguarón hasta el Cebollatí en el departamento de 33. Una de las particularidades de este pez es que no mide más de 4 centímetros y que vive en charcos temporales. Nuestro invitado de hoy estudió el comportamiento de estos pececillos, en particular el rol de las hormonas sexuales, que parece que estos animalitos tan peculiares son bastante territoriales. Bueno, pasemos al ring con nuestro invitado de hoy. ¿Quién? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Quién? ¿Qué? ¿Quién? ¿Qué? ¿Quién? ¿Qué? ¿Cómo? Hablando. Ciencia. Hablando. Bueno, estamos acá con Federico Reyes. Muy buenas tardes, Fede. Hola, ¿cómo andan? Bueno, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a vos por venir. Les contamos a todos que Federico Reyes es licenciado en Ciencias Biológicas por la Universidad de la República. Es magíster en Ciencias Biológicas por el PDCIBA, el Programa para el Desarrollo de las Ciencias Básicas, y la Universidad de la República, egresado en 2019, recientemente salido del horno. Maestría que hizo con una beca de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, la ANI. Desde 2018 es ayudante del curso Biología General del primer año en la licenciatura en Biología de la Facultad de Ciencias y desde hace unos años trabaja en la unidad Bases Naturales de la Conducta del Instituto... ¿Digo bien? Del Instituto Neurales. ¿Qué dije? No importa. No importa. Estamos limados. De la unidad Bases Neuronales de la Conducta del Instituto Clemente Estable, donde realizó parte del trabajo de su tesis de maestría. Tuvo un breve pero interesante, según nos contás, experiencia docente en secundaria y además ha dado charlas de divulgación para escuelas y liceos de distintos puntos del país. Y desde este año integra el grupo de divulgación del Instituto Clemente Estable llamado Los Niños que Cuentan Ciencia. Así que además de todo es un colega de la divulgación científica. Sí, bueno, sí. Según nos decías que tu interés se centra en entender un aspecto clave de la biología evolutiva, la selección sexual, analizando tanto las preferencias del apareamiento de las hembras como la competencia entre machos. Para eso utilizaste... No voy a leer nada. Esto no lo vas a contar vos. Claro. Ya fue. Ahora sí, bienvenido. Ya sabemos todo lo que has hecho, lo que estás haciendo y probablemente dentro de un rato lo que harás. Presentamos ya estos animalitos. La verdad que sí, muy bien. Toda la data. Me encantó la cómo llegaron al 48. Bien, es interesante saber que hay tantas especies de este tipo de peces. Contanos de características de estos peces. Bueno, es el tema del número de especies también es interesante y tiene un vínculo con el tema de la selección sexual. Lo que tienen estas especies de particular es que se diferencian principalmente por la coloración y la morfología de los machos. Si vos ves a las hembras, es muy fácil confundirse. Incluso yo que he trabajado con dos especies... y conozco de los charcos donde vamos a pescar, a veces aparece una tercera especie, una cuarta especie, pero más me he enfocado en esta Australis Redshirt y Australis Charrúa, que es la especie hermana, pero otra gente que trabaja más en lo que son las ramas, tipo relaciones filogenéticas, hay que trabajar más con el árbol de la diversificación de todas las especies. Ellos capaz que sí pueden tener más claro cómo se diferencia una hembra de una especie, pero en sí tenemos a los machos, que es la foto que mostraban ustedes ahí, que tiene un patrón de bandas, bandas oscuras sobre un fondo claro, colores azulados, verdes, amarillos, y las hembras, por otro lado, colores marrones, son más bien crípticas, en el agua de los charcos, agua muy turbia. Se camuflan perfectamente. Eso, probablemente estén pensando en otras especies donde ocurre eso, ese dimorfismo sexual, que es en las aves, ¿no? Uh-huh. Donde vemos a los machos bien coloridos, y las hembras, por otro lado, que al comienzo... Más sobrias, uh-huh. Más... Perfil bajo, ahí va, no muy llamativas. Che. Y eso está hablando también de que hay una selección sexual hacia los machos muy muy o muy sea que fuerte. ¿Son las hembras las que eligen o no? Ahí va, nos estamos metiendo ya. Sí, no. No, perfecto. Me queda la duda. Cuando te referís a selección sexual, ¿qué significa? Cuando un... Dale. Miembro de la comunidad selecciona al individuo con el que se va a parear. Eso es selección sexual. Exactamente. Es un mecanismo evolutivo que fue propuesto por Darwin, casi que a la par de su mecanismo más conocido, que es el de la selección natural. Porque, de hecho, le planteaba problemas al mismo Darwin, que estar viendo... El loco se plantea su teoría de que los bichos van a tratar de hacer todo lo posible, o van a sobrevivir aquellos que hagan las cosas para sobrevivir, que tengan rasgos favorables para la supervivencia, entre otras cosas, no andar llamando la atención a los depredadores, claro, como hace un pavo real, por ejemplo. Entonces el loco no entendía, y ahí se dio cuenta, ahí propuso este otro mecanismo. Ok, no solo el ambiente está ejerciendo... como un condicionante para... Ahí va, no está ejerciendo selección sobre el ambiente, sino que también el otro sexo está ejerciendo también de agente seleccionador y está favoreciendo unos rasgos sobre otros, ¿no? Ahí va, y ahí aparece lo que es una escalada hacia rasgos exagerados, como las plumas del pavo real. En las aves es súper característico, aves tropicales que tienen unos plumajes totalmente exuberantes que no son explicados para... O sea, no pueden ser explicados por selección natural, sino solo porque el otro sexo está prefiriendo, claro, ese rasgo. Eso te lleva a otras preguntas, ¿eh? ¿Por qué está eligiendo eso la hembra? Y que es un poco el foco en el que está también un poco ahora la rama esta de la ciencia de selección sexual, que pasó de centrarse a todas esos rasgos súper exuberantes, mirar en los machos cómo evolucionaban, ahora estaba mirando lo que es el cerebro de la hembra. Claro, ¿qué lo lleva a elegir eso y no otra cosa? ¿Qué lo lleva? ¿Por qué algo es bello para ese sexo? Y bueno, algunas teorías, lo que está detrás muchas veces de esos rasgos es la calidad genética de ese compañero sexual. ¿Qué baja? Claro, que el plumaje, el brillo del plumaje... va a garantizar que su hijo tenga... Eso sería como una de las teorías es esa, que la calidad genética que va... Hay una señal honesta, digamos, que el macho no podría tener ese plumaje colorido si no hubiese sido seleccionado por su hembra, elegido. Si no tuviera buena... Bueno. Esté bien alimentado, que haya encontrado recursos, que haya manejado, claro, en esto de la vida. No es un roto. No. Que un hijo con un roto no va a poder sobrevivir después. ¿Viste eso? No solo nos pasa a los seres humanos. No, pero estaba pensando que como esto de que la hembra también propicie el seleccionar a su compañero X por estos rasgos, es como una suerte de solidaridad y adaptación evolutiva, ¿no? Como... Ah, sí. Es, bueno, no sé. En realidad... justo en este tema también hay toda una teoría que se llama de lo que es el conflicto sexual. Que también pasan en los animales. También pasan en los animales. Que me quedo re tranquilo. Que en realidad, claro, la hembra va a tratar de seleccionar a un macho, y el macho va a tratar de maximizar el número de eventos reproductivos a costa de lo que elijan. Entonces a veces... lo que quiere un sexo no va. Es en la vida misma. La vida misma, exacto. Para Fede. Capaz que estamos a ver. Sí, porque a mí me quedaron más dudas acerca de este pez. Porque vos me decís un pez y me imagino una corriente de agua y el chiquilín viviendo ahí. Pero este tiene un hábitat particular. Exacto. Viven en charcos temporales. Que eso también va a estar vinculado con el tema del número de especies. Viven en charcos que pueden ser de el tamaño de, 10 metros cuadrados, 20 metros cuadrados o una cuadra de grande. Lo que tiene que cumplir ese charco es que atraviese una fase de secación, que se vaya el agua. Y eso ocurre en el verano, acá en Uruguay. Estos peces, hay dos grandes grupos de peces anuales. Uno es en América y otro en África. ¿En África, todo el mundo solamente dos grupos? Sí, exactamente. Dos grandes grupos que dentro de ellos hay varias especies. ¿Y por qué tantas especies? Vos te preguntabas eso. Es ese hábitat que está reducido a este charco y donde no hay poco flujo entre un charco y otro. Siempre cuando hay una inundación, ahí se comunican. Pero en sí, si vos haces análisis poblacionales, como hay un grupo que realiza en facultad, no te digo que es casi un charco, una especie, pero los charcos están como endogámicos, bastante también estructurados. Hay poco flujo y eso favorece la especiación, lo que es el proceso de formación de nuevas especies, que un conjunto de bichos que no fluyen genes de un charco a otro terminan teniendo rumbos evolutivos diferentes, ¿no? Estos charcos, perdón, ¿cómo? Antes de pasar, porque ya se me va la pregunta lejos, ¿estas 48 especies están en Uruguay o están distribuidas? En realidad las 48 están en lo que es la cuenca Paraná, lo como que dijo. La cifra. Está bueno, pero Después en Uruguay hay, yo no recuerdo bien en sí, pero creo que hay cerca de 20 o 30 por ahí. Pero es un buen número. También están distribuidos por todo el territorio uruguayo en terrenos inundables. En todas las cuencas. La cuenca del Río Negro, la cuenca de la Laguna Merín y las lagunas costeras, la cuenca del Río Uruguay. Pero todas cumplen este patrón, ¿no? De un gran dimorfismo sexual. Los machos coloridos, las hembras, como decías vos, más perfil bajo, ¿no? Los charcos van a formarse y se van a secar. Exacto. Eso va a suceder. Pero siempre, sistemáticamente, se van a formar en ese lugar. Sí, bueno, a veces hay que tener en cuenta que estos charcos están en lugares donde hay actividad productiva, hay actividad del arroz y ganadera. Y entonces a veces el dueño del campo cambia de actividad y tiene que alisar el terreno y ahí marchan. Pero nosotros venimos trabajando hace casi 10 años, en estos charcos, y hay varios charcos que venimos siguiendo. Ahí va. Y se mantiene porque a veces están en grandes periodos los campos, en periodo de ganadería antes de. Algunos rotan más seguido, pero. O sea que la vida, el ciclo de vida de los peces está sujeto al ciclo de vida de agua, secación del charco. ¿Y cómo es el ciclo de vida de estos peces? ¿Cuándo nacen? ¿Cómo es el devenir de su vida? Y esa es una gran particularidad de los peces estos. Es uno de los ciclos de vida más corto de los vertebrados, que está entre 7 y 9 meses de vida, ¿no? Y una vez que el charco se vuelve a llenar de agua, los huevos que están en el sustrato eclosionan, se dice eclosionar, y ahí los alevines crecen rapidísimo y alcanzan la madurez sexual en pocas semanas, ¿no? En pocas semanas ya están activos para reproducirse. Y una particularidad también de la especie, un rasgo de estos peces, es que a partir de que alcanza la madurez sexual se reproducen continuamente hasta el final del ciclo, cuando el charco, o sea, su vida está, es para reproducirse. Prácticamente tiene 7 meses, claro. Entonces en ese momento la hembra desova y quedan los huevos ahí en la parte de eso, es lo que cemento. Terminaríamos el ciclo con la parte de ahí va, los huevos quedan en el sustrato, el charco se va a secar, el huevo tiene capacidad de resistir a la desecación y atraviesan lo que son tres diapausas o detenciones en su desarrollo, que también hay un grupo de Facultad de Ciencias, del Laboratorio de Biología Celular, que están estudiando todas las adaptaciones embriológicas del desarrollo embrionario de esos huevos, ¿no? Si el charco no se secara, el huevo, ¿qué pasa? Ahí va, los huevos no se desarrollan. Precisan como un periodo de... Precisan que se seque el charco. De secación obligado, ahí está. Y mientras que el charco está seco, lo que está pasando por ahí arriba, o sea, si pasan los animales... Y no, no pasa nada. No, no, porque bueno, son súper chiquitos los huevos esos y no, capaz que alguno que otro sí podrá sucumbir ante la pisada de una vaca. Fede, pero, ¿de cuántos individuos por charco estamos hablando? Más o menos. Esa es una gran pregunta. No sabría decir, no hemos hecho estudios nosotros de densidad poblacional, pero no sé más, sí. Cientos ahí va. De bichos. Para tener una idea, si son cinco o si no, son, no, no. Si se reproducen tanto, supongo que serán muchos. Claro, es un ambiente con los límites muy marcados, pero sin embargo con muchos recursos. Entonces eso puede llevar a que haya una gran densidad poblacional. ¿Y qué depredadores tienen? O sea, cuando ese charco se forma... Aves, principalmente. Sí, hemos visto varios venteveos llevándose... Nuestras australevias, ¿no? El objeto de tu era mía. A veces sí, estás precisando sacar más machos, más hembras. Ah, ese llevó un macho. Che, y a propósito de estos machos hembras, cuando decís que los peces nacen, bueno, eclosiona y enseguida como que se convierten en adultos formados para su vida reproductiva, ¿estos en el mismo momento, tanto para hembras como para machos? Sí, la madurez sexual, sí. ¿Te referís? Sí, sí. Bueno, no tengo conocimiento de que haya diferencias en que uno llegue primero que pero es una pregunta interesante. Pero tal, la cuestión es esa que tienen, una vez que alcanza la madurez, tienen una reproducción continua, o sea, tienen una gran apuesta reproductiva y bueno, un poco ahí a partir de ahí es que empieza la película que nos interesa a nosotros en el laboratorio, tanto de la sección de etología y bueno, después que esta colaboración que en el marco de esa colaboración que yo hice la maestría con el laboratorio que vos contaste, la unidad de bases neurales de la conducta en el Clemente, que es bueno, qué es lo que eligen las hembras, volviendo a las preferencias de apareamiento, y cómo se da la competencia. Yo en mi tesis de grado la hice estudiando un poco la primera parte, en las preferencias de las hembras, pero a partir de lo que es el canal químico, las feromonas. Esa tesis estaba enmarcada en un doctorado del Caco Pasos, el Carlos Pasos, que fue mi tutor también. Y bueno, es el capo de este tema ahí, acá en facultad. Contame qué es lo que hacen esas hembras para elegir, a ver si puedo aprender algo. Bueno, el experimento era muy sencillo. En realidad no fuimos tanto a la elección de pareja, sino que el experimento podía concluir que hay feromonas que utilizan las hembras que pueden discriminar por olor lo que es un macho de una hembra. Faltaría después de ese trabajo continuar y ver si de hecho los olores, esa es una clave o una información que están utilizando las hembras para elegir, que es de hecho ocurre en varias especies, tanto en peces como mamíferos, e incluso algún estudio hay en humanos también de preferencias por olores, ¿no? Un famoso estudio de las camisetas sudadas. Sí, los desodorantes. Sí. Escuchame, Fede, pero ahora tu investigación está volcada a la conducta agonística, que ahora nos vas a decir qué es eso, de estos peces en relación a su selección o a sus deseos o elecciones, no sé cómo se diría, sexuales, ¿no? A sus inclinaciones reproductivas. ¿Los machos eligen también? Buenísima pregunta. Un poco este paradigma es muy simple, ¿no? Las hembras eligen, los machos compiten. Eso también, la ciencia misma a veces queda con esas trancas o paradigmas que se asientan y es difícil moverse. Y desde un tiempo a esta parte también han aparecido estudios mostrando que los machos también tienen sus preferencias de apareamiento. Y nosotros, el Caco también hizo un trabajo de preferencia de apareamiento en australevias. Y lo que básicamente veía era el tamaño un poco también lo que veían con las hembras. Las hembras eligen a los machos más grandes, los machos eligen a las hembras también más grandes, puede ser índice de más fertilidad o, pero sí, buenísima. Voy a hacer una pregunta, puede parecerte una boludez, pero no. ¿Qué pasa con esas esmirriaditas chiquititas? No, no las elige nadie. ¿Puede pasar que en una comunidad de pececitos haya pececilias que no las detienen 7 meses nada más y nadie las elige? Bueno, ¿sucede eso? Capaz que es chicuela al principio, pero después tiene tiempo. Mientras los otros están divirtiéndose, ella le da tiempo de comer. Estamos proyectando, ¿no? Muchas cosas. A ver, vamos a los bifes, che, vamos a hablar de los peces. Pero después, otra cosa interesante que también vimos y en el marco. Esto sí era el centro del doctorado de Caco. Acá yo estaba terminando la carrera y tuve un cargo ahí de ayudante en este proyecto que estuvo re colgadísimo, re interesante, y lo que veía era otro cambio de paradigma también en esto de que la selección, las hembras eligen así o asá, le gusta esto o lo que sea, y como una cosa estática, ¿no? Las preferencias pueden cambiar de acuerdo al ambiente, y eso de los charcos temporales está bueno también como modelo, porque el ambiente cambia rapidísimo. Claro. Arranca la cuestión, la carrera arranca en mayo y termina en noviembre, que se seca el charco, y es la fluctuación de temperatura, van a atravesar todo el invierno, la primavera, llegando al final. Entonces lo que vio Caco es que la preferencia de las hembras cambian a lo largo de la temporada. Al principio son más selectivas y al final... O sea, como el baile, pues al final cualquiera te viene bien. Exactamente. Nosotros, los flaquitos, eso que vos... También ganan cambia, al final. Al final capaz que tenemos chance. Vos, voy a cerrar el programa porque todo se me está yendo al área de sociología. Acá estamos hablando. Vamos a irnos a un tema musical. Por favor, entonces, para ver si ponemos un poco de orden en esto. Bueno. ¿Dale? Reinará tu pollo, donde yo soy feliz. Así volará. Agulea lejos de donde reinará tu pollo, donde yo soy feliz. Atender, atender, vamos a contar la historia. ¿Qué pasó una vez? La historia de aquel hombre, mitad rana y mitad pez, que un día en la laguna se dio cuenta que... llaman realidad y es suya la alegría de saber mirar a través de las burbujas la felicidad. Estamos estamos con Federico Reyes pasando la bomba, hablando de estos pececitos de colores que vienen en charcos temporales. Terapia grupal. Sí, y bueno, y a propósito, íbamos a pasar a hablar justamente del comportamiento agonístico de los peces que venimos como procrastinando, pero antes el Fede nos quería hacer un asterisquito ahí que quedó. Dale. Sí, un paréntesis que, bueno, esto que venimos hablando, como dando por sentado, las hembras eligen, los machos compiten. Tiene como sus raíces en un aspecto de la biología reproductiva, que es la simetría en la forma de los gametos, entre machos y hembras. Básicamente, así como se define los sexos, los machos son aquellos individuos que tienen gametos pequeños y móviles, y las hembras son aquellos individuos que tienen gametos grandes y sésiles, estáticos. Y eso se llama anisogamia. Y va a tener un montón de consecuencias, incluso en esto que estamos hablando. Las hembras entonces están en cada evento reproductivo, están poniendo más en juego que cada macho. Un macho pone una celulita ahí pequeña de morondanga y la hembra está poniendo un montón de nutrientes, una célula hecha y derecha, ¿no? Entonces la hembra va a tratar de asignar correctamente esos óvulos. De ahí vendría esa selectividad, mayor selectividad por parte del sexo hembra, y por otro lado los machos tratando de competir por acceder a ese óvulo preciado, esos pocos óvulos. Incluso en algunas especies, bueno, como los mamíferos, la hembra además tiene la carga de llevar el desarrollo embrionario dentro de su cuerpo, lo que la quita además del pool reproductivo. Entonces hay menos hembras disponibles, entonces eso pasa a ser el recurso limitante. El sexo que elige y el que compite tiene que ver con eso. ¿Cuál es el recurso más limitante? En algunos casos, en los peces, es muy común que estos roles no tienen que ver con rol de género, se les dice roles sexuales en la bibliografía, a veces se invierten. Por ejemplo, en los el famoso caso del caballito de mar, que cría, tiene a los hijos él en su cuerpo. Entonces pasa a ser el recurso limitante el macho. Y las hembras compiten por acceso a esos machos. Otros peces, aunque no los críen dentro de su cuerpo, pero son los que cuidan o los cuidan en su boca, a los huevos, también pasan a ser el recurso limitante, y se observa que las hembras son las que compiten. Entonces, eso que está... es como el gran paradigma, pero que tiene sus excepciones que a su vez confirman, ¿no?, la regla. En determinadas circunstancias también eso se puede equilibrar, esos costos. Si los machos también colaboran en el cuidado parental, como en muchas aves. Y bueno, en el humano podría estar pasando algo de eso, ¿no? Donde la necesidad de otros en el cuidado parental equilibre un poco la cuestión. Pero tampoco el humano más complicado. Está. Bueno, buenísimo, sí, ¿no? Vayamos al humano. Quiero ir a eso de la conducta agonística de los peces, porque Perfecto. Tiene mucho que ver con esto del ámbito reproductivo, ¿no?, de esta Exacto. especie. Y me gustaría recoger un epígrafe que vos tenés en tu tesis, que es de un cuento de Borges, El ajedrez, que aparece en El hacedor, que dice: cuando los jugadores se hayan ido, cuando el tiempo los haya consumido, ciertamente no habrá cesado el rito. Y está buenísimo para que introduzcas un poco de qué viene la mano con esto de la conducta agonística de estos peces. Sí, ahí va. Cuando estás haciendo la tesis de maestría, todo lo que lees lo ves en clave de pez anual. Y yo leí eso y pensé que Borges tenía que conocer el ciclo de vida de los peces anuales. Y pensé un poco en eso, ¿no? De que ese ciclo que, bueno... esa carrera que se da en un año, bueno, ay, se cierra la cosa y al otro año serán otros los peces, pero va a continuar este rito que ocurre en los charcos. Y también había visto una película, una vuelta en Cinemateca japonesa, donde hablaba también de una leyenda de unas montañas que simbolizaban como una pelea entre también dos príncipes, como haciendo alusión a que, bueno, esto es algo, no por sacar, decirlo, esto está bien, es algo natural de la biología, ni todo lo contrario, pero como que es algo que está presente en la naturaleza, la competencia, la agresión Y por lo general, siendo el sexo macho el que tiene esas características más llamativas en lo que es competencia. O sea, la agresividad en sí no es lo que vos hablábamos hoy al comienzo de irse a matar o la violencia, sino que la agresividad es un comportamiento que es adaptativo. Claro. Tiene que ver con, bueno, de vuelta enmarcándonos en la teoría evolutiva de que los bichos tienen que tratar de hacerlo mejor o digamos que van a pasar a aquellos que tengan rasgos de acceder a recursos, y bueno, la agresividad va por ahí. Les permite, es una característica que te permite acceder a un recurso o retenerlo, recursos que pueden ser alimento, territorio, refugio o el acceso a pareja. Vos sabés que leyendo tu trabajo, cuando leí conducta agonística, fui al diccionario, o sea, para ver qué quería decir agonístico. Y según el diccionario de la Real Academia, es el arte, la ciencia de los combates, dice que es el agonístico. Entonces, vos estás hablando de ese comportamiento por el territorio, lugar, la hembra, y me pregunto, que vos decías no es que vayan a matar, me pregunto cómo un pez de 4 centímetros muestra ese comportamiento agonístico. No lo logro imaginar. Bien, bien, bien. Bueno, voy a hacer una demostración. No. lo que tiene... hay cosas que se pueden observar en distintos grupos zoológicos, cosas que hay en común, que es que haya una fase de evaluación. No es que nos lanzamos derecho a los bifes, sino que primero tengo en esto también, ahí jugando mucho lo que es la teoría evolutiva y tener comportamientos adaptativos, no me voy a poner a pelear con un mastodonte, si soy de los flacuchentos. Tengo que evaluar cuestiones antes de tomar la decisión de si me conviene o no meterme en un conflicto agonístico. Y si el otro te está planteando pelea, ¿qué haces? Decir, ¿sacás banderita blanca? ¿Qué hacen esos peces? Muchas veces cuando la asimetría es muy grande, ya el más pequeño, el tamaño suele jugar. Aunque en otras especies son otras las cosas que juegan, pero el tamaño es algo bastante común en la escala zoológica de que tenga que ver con quiénes ganan y quiénes pierden. Entonces, pero si alguno se tira al agua y quiere pelear igual, bueno, y ahí sale la segunda fase. Ahí va. Si poner que las asimetrías no fueran tan grandes, bueno, comienza una escalada de agresividad, se va subiendo, y ahí sí vamos a meternos en despliegues comportamentales más especie específicos. Que igual entre los peces pueden haber cosas en común. Por lo general hay ondulaciones del cuerpo. Uh-huh. ¿Eso ya en la fase del combate mismo? Sí, no, también puede haber en la fase de evaluación. Mostrando, o sea, ahí va con un aleteo. Como ven, el público no puede ver, pero estoy haciendo un aleteo con mis brazos. Ya casi que lo tengo incorporado. Creo que lo hice en la defensa de la tesis. Ese movimiento me sale naturalmente. Bueno, cuestión que son aleteos que se especula que podrían tener incluso estar mandando información del tamaño también, por el tema por de cuánta agua estoy moviendo, tiene que ver con cuán grande soy. La masa de agua que genera. Y bueno, los peces tienen su banda lateral, que justamente lo que hace es un sentido mecánico, de percepción de ondas mecánicas, entonces estaría golpeando en el costado del pez, pero no se ha hecho... experimentos que lo comprueben, pero es una idea interesante. Después, si se va pasando más si los dos continúan interesados en el recurso, el valor del recurso tiene mucho que ver, de que valga lo mismo. ¿Por qué están peleando? Ahí va. A veces poner hembras en la arena de combate puede aumentar la agresión, suele aumentar la agresión. Y bueno, eso se va escalando y ahí sí entran ya contactos físicos, que puede haber mordidas. Hoy ahí en el grupo del fútbol mandaban unos besos, lo que parecía un beso. En realidad, yo le decía a Valita, no, esos se están peleando. Son como contactos de boca, que también es un comportamiento... Muchas veces tienen cuestiones como ritualizadas, ¿no? Como que son como comportamientos que van apareciendo a medida que tal... no ninguno de los dos da el brazo a torcer, entonces bueno, voy sacando las herramientas de lucha. Ahí va, la artillería, hasta llegar a los más costosos, como mordidas, a veces incluso es simplemente porque gana por desgaste, suele ganar el más grande. O sea, mordida, o sea, la boca, digamos. ¿No? Sí, a veces se arrancan los pedazos de aleta, que terminan medio desplumados. Pero es muy raro que ocurra la muerte. Y también hay que tener en cuenta que, bueno, cuando yo estuve haciendo los experimentos, esto estaba en una pecera limitada. Uh-huh. Donde, bueno, una vez que se define la pelea, se establece un dominante y un subordinado, en la naturaleza el bicho saldría a buscar mejor, claro, suerte por ahí. Pero yo me interesaba también por el tema hormonal, que ver una respuesta hormonal luego de que se estableciera el ganador, bueno, precisaba que se mantuviera esa jerarquía. Y a veces ahí el dominante sigue acosando un poco, no sabemos hasta qué punto eso es un comportamiento natural o no, pero un poco de hostigamiento sí a veces se ha visto, como se interpreta también como, bueno, la necesidad de remarcar esa jerarquía. Y entonces, cuando ahora que hiciste referencia a las hormonas, vos te concentrás puntualmente en qué hormonas son las que se ponen en juego a la hora de estas luchas en la arena de los peces. Ahí va. Bueno, los esteroides sexuales siempre han estado como súper vinculados a los comportamientos agresivos, y entre ellos la testosterona, como así la vedette vinculada a la agresión. Ya también un experimento súper clásico, también bastante gracioso, el tema de las extracciones, las cirugías gonadales, trasplantes gonadales que hizo un pionero ahí de la endocrinología. Bueno, que ahí ya veías que algo liberado por la gónada era importante para la expresión de los caracteres sexuales secundarios, ¿no? La coloración, la musculatura, y la agresión, o el comportamiento de cortejo, ese producto secretado por la gónada, que luego se analizó y vio que era la testosterona, era importante. Pero bueno, en las últimas décadas ha habido avances también en empezar a poner otros jugadores, otras hormonas, como los estrógenos. La testosterona en realidad puede... La hormona es masculina, ¿no? Sí, se dice que es la hormona masculina, pero las hembras también la tienen, aunque menor concentración, e incluso responde en las mujeres, ahí sí estoy hablando también de humanos, responde ante eventos competitivos, la testosterona. Pero lo que sí se vio interesante es que la testosterona en el cerebro es convertida a estradiol por una enzima, y esa vía metabólica, la conversión de testosterona a estradiol, es importante en la regulación de la agresión. El experimento que yo hice en la tesis fue bloquear esa vía de conversión con un fármaco, inyectando un fármaco a los peces, que lo que hace es específico para inhibe esta enzima, esta proteína, y entonces no ocurría la conversión de testosterona. El bicho tenía su testosterona circulando por todo el cuerpo, pero no estaba ocurriendo la conversión en el cerebro. Y entonces lo que observamos es que la agresión se redujo. Había en las mismas condiciones, y realizamos peleas donde no se les inyectó ese fármaco y la agresión se mantenía como naturalmente, y en estos tratados con este fármaco era una, no te digo relación pacífica, que eso de hecho fue lo interesante. No fue que no hubo nada, cero comportamiento, que podríamos haber dicho, claro, no, capaz que le inyectaste algo que le está inhibiendo los músculos. No, se comportaban, tenían acciones también agonísticas, pero los conflictos se resolvían con menor agresividad. O sea que ahí el sistema, ¿cómo se llama? El sistema neurológico central. Neuroendocrino, si querés. Porque es fundamental para que se determine. Neuroendocrino porque está involucradas hormonas del sistema endocrino actuando en el cerebro. Que eso es, las hormonas actúan en el cerebro a nivel del desarrollo embrionario, estructurando los circuitos, que eso se le llama como acción organizacional. Y luego, a nivel de la vida adulta de los de los individuos, teniendo respuestas más contexto dependientes, ante una competencia o cuando en temporada, en las aves que tienen o los animales que tienen estacionalidad, tienen que volver a aumentar los niveles hormonales Eso nos preguntábamos hoy con la Pau, medio como qué estaba antes, si el huevo o la gallina, ¿no? Si estas hormonas están ahí y son las que generan o condicionan que el pez vaya y quiera pelear, digamos, o si ante la situación de competencia se activa esta hormona que lleva a la lucha. Bueno, esa es también una de las preguntas centrales del campo este de la endocrinología comportamental. Los primeros trabajos iban en el primer sentido, que es a ver qué pasa si yo si pienso que esta hormona está involucrada en un comportamiento. Bueno, era sacarla, o sacar la fuente de esa hormona, o administrar exógenamente, administrar a la sangre o al intraperitoneal, ta. Y ahí veías el efecto. Y ahí se podía observar que la testosterona afecta, aumenta la agresión si yo la administro, y si quito la gónada en el experimento de castración, se reduce la agresión. Pero también, más recientemente, ya no tanto, pero después de toda ese paradigma, también se empezó a ver que lo opuesto, o sea que una acción o un comportamiento afecta, modula los niveles de esa hormona. Y eso tiene que ver, o se ha postulado, de que tiene que ver con que el animal, esas hormonas lo que están haciendo es linkear o vincular el ambiente, que el ambiente es ambiente físico y social, con su estado fisiológico. Un animal que pierde en una contienda y que pierde acceso a un recurso, reduce sus niveles hormonales y así, o sea, se está adaptando. Más bien podemos pensar más fácil capaz con el que gana, que mantiene sus niveles hormonales elevados o los eleva, por lo general en la literatura aumentan, porque lo está preparando para futuros encuentros, porque ahora tiene recurso, va a venir otro a querer quitármelo. Entonces, mantener los niveles elevados de testosterona o de andrógenos en general promovería estos comportamientos de mantener el recurso. ¿Y qué pasa con aquellos que no? Que perdieron la contienda, entonces no generan tanta testosterona ni la otra que nombraste, y entonces ¿qué pasa? Van perdiendo todo. Los flacuchentos que van quedando abajo del estanque. Bueno, eso también, un poco lo que capaz que en lo que me estaría metiendo en un doctorado, capaz que iría por ahí, ¿no? En este marco también de la vida de los peces anuales, de las características propias de los peces anuales, que tienen esta vida aceleradísima y que tienen que también tomar decisiones, entre comillas, pero digamos que la selección natural va a favorecer bichos que hagan las cuestiones energéticamente bien, y que la testosterona por el cielo tiene sus costos. Tiene sus costos para el cuidado parental, que en este caso a los peces anuales no les interesa porque no se hacen cargo. Ellos dejan los huevos en sustrato y se olvidan, y bueno, que sea lo que sea. Capaz que hay algún cuidado parental de ponerle un poquito de arenita con la letra. Sí, plantitas. No sabemos qué. Cartita. No sabemos qué sucede adentro del charco, porque eso también es una cuestión que estaría... Claro, pues no hay contacto nunca entre hijos y padres. No, ese es el drama. Buenísimo. El drama de los peces anuales es ese, ¿no? ¿De dónde venimos? Claro. Te los 7 meses. Exacto, sí. Una filosofía altamente desarrollada. Sí, sí, mucho laburo para psicólogo ahí en los charcos. Y me perdí. No, estaba diciendo que como no tenían que cuidar a los pibes, como que tampoco sé qué pasaba con esto, que no generaban la testosterona. Exacto, los perdedores. ¿Qué pasa con los perdedores? Sí, sí. No sé por qué, a mí también me interesa esto de los perdedores, qué es lo que les sucede. Pero bueno, les estaba hablando, ahí va, ya me encontré mi rumbo. La testosterona no es gratis tenerla por el cielo y para ser súper agresivo todo el tiempo. Decíamos, tiene costos con el cuidado parental. Se ve incluso en humanos que los hombres cuando son padres suele bajar la testosterona, en muchos mamíferos, en aves también, pero también tiene detrimentos en lo que es el sistema inmune. Entonces, estos bichos también no se pueden dar el lujo de mantener sus niveles elevados porque no van a llegar a recorrer toda la temporada. Es que es una exigencia física enorme, ¿no? Ahí está. Entonces, capaz que, bueno, esa reducción de los andrógenos tiene que ver con eso, de, bueno, ya no tengo el recurso, y a ver si, eso es lo que estaría bueno poder ver, de que ese bicho que pierde el recurso va a tratar de asignar todos sus recursos a crecimiento. Uh-huh. Que esa es básicamente la disputa energética de los animales, es eso. Bueno, si me puedo reproducir, bueno, pongo las pilas a la reproducción, o si preciso crecer, no. Y esas decisiones, otra vez entre comillas, que la selección natural va favoreciendo, esa toma de decisiones, siempre me cuesta hablar de esto porque no es como que el bicho está siendo consciente, sino que tiene, digamos, ciertos umbrales, o para bueno, decir, me voy a comportar de esta forma. Vos estudiaste lo que pasaba en el comportamiento sexual, y esto ocurre también cuando tienen que una lucha por la comida. ¿Tienen problemas con la comida en estos charcos, los gurises? Bueno, yo no nos hemos metido mucho en el tema de la dieta. Digo, pero porque si hablaste hay de crecimiento, sí, y lo asocié directamente a su alimentación. Sí, Nos están diciendo que nos quedan 5. No, pero estamos sote. Perfecto. No, nos hemos metido con lo que es la dieta, pero hay otro grupo sí que trabajan también, desde otra mirada, más de la comunidad del charco, digamos que las interacciones que ocurren en el charco, y ellos creo que tienen datos sobre la dieta, pero yo ahora no. Dos cosas quiero preguntar y decir antes de que nos vayamos. Una es si las hembras también pelean. Bueno, no se ha visto como algún empujón o cuestión ahí en el acuario. Un tropiezo. Ups. Pero no es ese despliegue de conductas que también podemos, digamos, describir e identificar claramente. Claro, no hay como una sistematización. Ahí va, como en la ese conducta. Ritual de que, bueno, acá se están peleando claramente los machos. Capaz que sí hay alguna competencia en ese sentido de, bueno, romper. De que, bueno, los machos también eligen, y bueno, las hembras también pueden tener sus jerarquías, que también a veces ese paradigma hace que, bueno, obviemos esas otras cuestiones. Pero sí, lo más llamativo es el comportamiento de los machos, recordar, ahí va, que tienen su coloración llamativa para, bueno, que hay algo que las hembras tienen que estar mirando, que todavía en realidad no sabemos de esa coloración, así que bueno. ¿Y lo segundo es que quiero saber como las conclusiones, así como nada, versión bracafé, ¿no? Pero de todo esto que explicaste, ¿cuáles fueron las conclusiones más relevantes, por lo menos de cara a la divulgación, que tenemos que tener en cuenta? ¿De la tesis? O, bueno, de la tesis. De la tesis, dale. Bueno, de la tesis habría dos resultados que fueron interesantes. Uno fue el que comenté de inhibir la enzima aromatasa, que en realidad también hay, desde los 90 ya hay evidencia de que está involucrada en la agresión. Fundamentalmente la evidencia era en aves, pero también ya hay estudios en peces también. Y bueno, básicamente mostramos eso, que esa enzima está involucrada en la expresión de comportamientos agresivos. La inhibimos y se redujo la agresión. Es decir, que la testosterona tiene que ser convertida en el cerebro, y que, bueno, también otro camino a explorar en el doctorado podría ser ver si la expresión de esta enzima, cómo está trabajando esta enzima en distintas áreas del cerebro, cuál es, en dónde es que está haciendo efecto, para efecto, ahí va, dónde que está haciendo la conversión de testosterona. Y bueno, hay un área que es muy digamos candidata por estudios previos. Y así que iremos hacia ahí. Y el otro resultado es el de las mediciones del nivel hormonal a nivel de la sangre, que lo que vimos que una hormona que es un andrógeno de peces, que se llama 11-cetotestosterona, se lo dedico esto a un amigo que siempre se equivoca el nombre. Cetotestosterona. 11-cetotestosterona. Es como un metabolito de la testosterona. De hecho, hay otra enzima que convierte testosterona en 11-KT. Entonces este andrógeno fue el que medimos. Es muy difícil extraer sangre de estos peces chiquitos. Me lo estoy queriendo imaginar y no puedo. Entonces, bueno, no pudimos medir las tres hormonas que hubiese sido ideal. Medimos solo 11 KT, es el nombre corto. Perdón que me... Agua. Un poquito de agua. Y lo que hicimos fue... Bueno, entonces... Tranquilo. Es lo que pasa, estamos en radio. Y pasa eso, la 11 KT. La 11 KT, eso es perfecto. Ese fue tu amigo. Te dedicaste esto a tu amigo y tu amigo dijo, toma, a ver, seguí hablando. Bueno, creo que estoy. Está. No sé, ¿sí? Dale. Creo que... Está, dejamos la 11 KT para otro día. Y dale. No, a ver, ahí creo que ya... Ahí está. No pudieron medir las tres, midieron dos... Ahí medimos tres hormonas, dos hormonas. Entonces, la 11KT, lo que vimos es que los machos que ganan no modulan su nivel de 11KT, pero los que pierden sí la reducen. Ah, bien. Acá estoy venía medio engripado y bueno, llegué justito ahí al final de la... Ta, y eso es relevante. Estás reduciendo tus 11KT, me parece. Sí. Me parece que la selección natural pasa. Ta, esa era la otra conclusión importante. Muchísimas gracias. No, muchas gracias a vos. Un honor ser el reenganche ahí de la temporada y la felicito por el programa, está tremendo. Bueno, muchas gracias y muchas gracias por haber iniciado el ciclo. Exacto. Suerte. Nos vemos en el fútbol, Fede. Vamos. Nos vemos en esos fútboles. Y yo en realidad no quisiera ser un pez. Tengo un corazón mutilado de esperanza y de razón. Tengo un corazón que madruga donde quiera. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ese corazón se desnuda de impaciencia ante tu voz. Pobre corazón que no atrapa su cordura. Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera y hacer burbujas y amor por donde quiera. Oh, oh, oh, pasar la noche en vela, mojado en ti. Resignificamos, ¿no? A este hombre, me parece que tenía comportamientos, agonísticos cuando hizo esta canción. Buenísimo, levantando. Divino tema, súper interesante. Quiero mandarle un abrazo enorme a Verónica Pinelli, que inició el ciclo de Hablando Ciencia con nosotros estudiando las algas de los charcos temporales donde viven estos pececitos de colores. Así que vaya. Vamos a linkear la nota de Verónica con esta cuando la hagamos, queridísima. Y nos estamos yendo, no sin antes recordarles a todos nuestros oyentes que el jueves que viene, el 15 de agosto, vamos a tener en esta mesa a Martín Buschiazzo. ¿Qué nos va a venir a contar? Escuchate esta. De las aves que vuelan, la que más me gusta es el chancho. ¿Así se llama su tesis? Así se llama el trabajo, que es un artículo que escribió. Perfecto. Desconocimiento de la fauna de vertebrados tetrápodos autóctona del Uruguay. Y estamos iniciando como un pequeño ciclo de biología. Buenísimo. Pero un nombre de fantasía, me encanta porque da pie para todo. Sí, hay muchas cosas que vamos a hablar con Martín Buschiazzo el jueves que viene, pero ahora nos estamos retirando, queridísima Cecilia. No sin antes saludar a Alvarcito, que toma la posta en la segunda mitad del programa. Nuestro querido Alvardito. Y lo que vemos está acá meneando la cadera, como siempre, está, con todo el sabor. Está en este proceso de cierre de Hablando Ciencia. Ya están las chiquilinas de Hola Mabel detrás de la cabina y después viene Tramoya. Y nosotros nos volvemos a reunir después de este día. Hasta pronto, un fuerte abrazo. Para hundirnos hasta el fin, cara a cara, beso a beso, y vivir por siempre mojado en ti. Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera y hacer burbujas de amor por donde quiera. Oh, oh, oh. pasar la noche en vela, mojado en ti. Radio Pedregal, una mirada distinta de la misma realidad.